Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo anda toda la audiencia acá del Guiso Soberano? En las distintas posibilidades, ¿no? Porque estamos ahora en vivo por Radio Pipinas, la radio comunitaria. Y después salimos, ¿por dónde, Hugo? Y salimos martes y jueves por la FM Nova. Y sábados y domingos en la FM comunitaria de Punta del Indio. Bueno, les agradecemos ahí y que nos retransmiten. Y bueno, acá estamos Natalia por mi lado y también está Reinaldo, ¿no? Por ahí. Claro. Reinaldo Cipriano, ¿cómo anda? Dice que muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, estamos repartidos. ¿Cómo, hoy? ¿Cómo amanecieron, no? ¡Qué helada! ¡Tremenda! Sí, mucha helada. Acá estaba todo blanco, muy, muy blanquito todo. Y creo que se va a repetir, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual. Así que, ¿qué vamos a decir? Algo de huerta, vamos a hablar de... Tenemos el clima con nuestro amigo Marcelo Arguiñuc. Sí. Y tenemos unas entrevistas especiales, ¿no? Contá un poquito, aunque sea, de qué se van a tratar. Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, pero vamos a repetir, porque siempre el público se renueva, como dicen. ¿Qué es la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata y qué son las Cátedras de Soberanía Alimentaria que están formando una red? Bueno, después las entrevistadas van a contar, pero es una red de cátedras. Las cátedras libres de soberanía alimentaria están en casi todo presentes todo hoy país. Día en todo el país a través de las universidades públicas, ¿cierto? Y, buenísimo. Y bueno, nos van a contar un poquito. Nosotros tenemos el vínculo directo ahí con la cátedra porque vos participás ahí, entonces ahí hiciste estos contactos tan lindos para que tengamos sus voces. Gana el programa. Sí. Está buenísimo. Claro. Bien. Y bueno, ya decías vos, el infaltable Marcelo Guarriñú con el clima. A través tuyo vamos a tener los comentarios sobre agroecología. Le podemos mandar un saludo a nuestro compañero que hoy no está, que siempre está, el Guille. Claro, Guille. Está un poco convaleciente y bueno. Que se recupere pronto, así claro. En las próximas ediciones ya lo tenemos. Claro, hoy está por precaución, como está recién vacunado, no muy se bien. Quiso exponer al frío, viste que la vacuna te deja a veces bien. Un dolorcito en el brazo, algunas vacunas te traen sí. Algunos problemitas un poco más densos, pero... Pero bueno, contento de tener la segunda dosis, seguramente. Claro, seguramente. Y bueno, para también ya, si el público no lo sabe, le contamos que Guille es el responsable del Librito del Sur. Una publicación muy linda, que si alguno la quiere se puede contactar con nosotros y podemos vincularlo, pero que toca temas ambientales, de agroecología... Y sí, creo tema, que no hay otra como el Librito del Sur. No hay otra. No. A veces con temas de la flora autóctona, de la flora de acá de esta región. También la fauna. Sí. Siempre... Y las semillas huerteras, ¿no? Así que. Claro, y las semillas que el canal de Una Huertera aporta en cada edición, ¿cierto? ¿Esta vez qué semillas eran que venían, Natalia? Mira, seguimos con el maíz azul. Ah, sí. Que es muy lindo. Que es un maíz enano, chiquitito, que te da unos maicitos chiquitos. Sí. ¿No? Tipo tamaño choclito de esos que vienen en lata o en frasco. Sí. Y es muy lindo porque cuando está inmaduro es como un choclo, digamos, se puede hervir. Y cuando está ya maduro es azul y se sirve para hacer pochoclos. Muy bien. Y a diferencia de esos maíces gigantes que te ocupan un montón de espacio en la huerta, esta no, una planta pequeña, un metro de altura máximo. O sea que sí. Si la huerta es pequeña no nos va a causar problemas de sombra porque no es tan alto. Así que esta es re linda. Y después había flores y algunas variedades de tomate. Eso es interesante porque viene un mix, que hay como 20 variedades distintas de tomate. Bueno, siempre te tocan entre 5 o 15 variedades, entonces te sorprende. Y es buena época para empezar con cuidado y todo. Después vamos a ver en la parte de huerta qué pasa, qué me pasó a mí con el almácigo. Pero bueno, más adelante en el programa, ¿te parece? Sí. Vamos primero con el clima, ¿querían? Sí. A ver qué nos va a pasar. Podemos hacer un anuncio también, que, que en poco tiempo por ahí vamos a tener una nueva columna en el programa que va a aportar un poco de color, de música, de poesía y todos temas relacionados a la soberanía alimentaria, a la agroecología, y bueno, pero vamos a ya en el próximo programa vamos a tener más detalles sobre eso. Sí, está muy bueno, que ya vamos disfrutando de antemano. Es una colaboradora de la comunitaria de Punta Indio, ¿no? Claro. Claro, y bueno, ella... la vamos a tener ahí. Podemos anticipar el nombre, que es Lorena Arroyo. Ahí está. Que tiene su espacio en la radio comunitaria con un programa que es Sanar Cantando. Y vamos a ver cómo que sale acá en Guiso Soberano. Bueno, sí, ahora ya podemos, después de este anuncio, podemos pasar al clima, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes a los compañeros de la Mesa del Guiso Soberano, a todos los oyentes de este hermoso programa. Los saluda Marcelo Babriñuc y por unos breves minutos vamos a ver cómo va a estar el clima para nuestro distrito. Bueno, como se han podido percatar, hemos tenido un fin de semana lluvioso, tal como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, también unos días de bastante frío, pero de a poquito van a ir mejorando los valores de temperatura. Para los ansiosos y que quieren saber si va a llover o no va a llover para los próximos 7 días, les adelanto que no va a llover. Para los que por ahí no tienen el dato de la cantidad de lluvia que cayó, aproximadamente, y les digo por el ejemplo que ahora les voy a dar a continuación. En mi casa, que yo vivo en el Pericón, cayeron 36 milímetros. Ahora, el otro día charlando con Leo, que también tiene el equipo aquí en la radio, en la zona de la radio cayeron 42 milímetros. En escasos 5 kilómetros, 6 milímetros de diferencia. Y seguramente en nuestra zona también se habrá producido el mismo desfasaje. No es uniforme, por más que parezca que el cielo está igual en todos lados, no es uniforme la caída de lluvia. Así que más o menos entre 30 y 40 milímetros fueron los milímetros de lluvia caída. Bastante necesarios, así que por un tiempo vamos a estar tranquilos. Estaba leyendo el pronóstico trimestral para nuestra zona, que evalúa la temperatura y las precipitaciones. Y con respecto a las temperaturas, vamos a estar, las temperaturas van a rondar los promedios que se dan siempre para esta fecha. No así con el tema de la lluvia, que está previsto que llueva menos cantidad de la que llueve habitualmente. Así que bueno, a tener en cuenta eso para los huerteros, porque de a poquito, bueno, van a ir aumentando las temperaturas. Ya, bueno, uno empieza con a trasplantar los plantines. Así que bueno, hay que tener algunos cuidados que seguramente nuestra experta les va a recomendar más que yo. Muy bien, vamos a pasar a los datos del tiempo. Muy bien, para mañana, jueves 12, vamos a tener una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14. El cielo va a estar mayormente despejado, por ahí alguna nubecita a la tarde, pero después a la noche va a estar despejado. El viento durante la mañana va a ser del sudoeste y luego va a rotar al noreste. Así que vamos a tener una linda jornada en la cual se va a secar la ropa, se va a orear la tierra, los caminos se van a poner en mejores condiciones. Así que bueno, así vamos a seguir más o menos en la semana. Para el viernes 13, sigue aumentando un gradito la temperatura, mínima de 5 grados, máxima de 15, pleno sol durante todo el día. Durante la mañana también se va a producir el mismo fenómeno que durante el jueves. Durante la mañana viento del sudoeste y durante la tarde viento del noreste. Para el sábado 14 seguimos aumentando con las temperaturas mínimas, especialmente con una temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 15, el cielo parcialmente nublado. El viento va a ser predominantemente durante todo el día del sudoeste. Hay un 10% de alguna probabilidad de precipitación, pero conociendo nuestra zona, lo más probable es que pase una nube y la saludemos, nada más. Durante el domingo 15, muy buena temperatura mínima con 8 grados, una máxima 16. El cielo parcialmente nublado, seguimos durante la mañana con el viento de sudoeste, que durante la tarde va a rotar al este, así que ahí va a haber un aumento de la humedad. Lunes 16, temperatura mínima de 7 grados, máxima de 15, como verán las temperaturas más o menos siguen estables, seguimos con el cielo parcialmente nublado y con el viento del noreste. Y durante el martes 17, una buena temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 18, muy linda temperatura para la tarde, cielo parcialmente nublado y viento durante la mañana del sudoeste y luego a la tarde va a rotar al este. Así que estas son las principales novedades con respecto al tiempo para los próximos 7 días. Los saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Cuando respiraba, anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema, desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir, como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Para cambiar la forma y para que podamos ser. menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí, y es entonces y es siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Bueno, terminamos de escuchar a Miss Bolivia junto con Pelota Chingó. Menos mierda el tema. Y bueno, Natalia, ya tenemos a los invitados con nosotros. Buenísimo. Son los compañeros de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a estar con Valeria Redondi y con Fernando Glenza. Hola Fernando. Bueno, bienvenido, bienvenida al Guiso Soberano. Ahí ustedes vienen como representantes, estuvimos presentando un poco de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata. Pero hola. Me gustaría, como mucha gente no conoce de qué se trata, siempre viene bien volver a contar de qué es, así simplemente, o cómo uno llegó a eso. Por ahí, si tienen ganas. Hola, y saludo. Natalia, Hugo, bueno, gracias por la invitación. Claro, bueno, ya hemos estado con la cátedra anteriormente, pero como decía Natalia, acá el público se va renovando, entonces es bueno volver a comentar, ¿cierto?, de qué se trata la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Bien, bueno, bárbaro. Comentamos. Dale. Bueno, la cátedra, digamos, es libre, digamos, porque es un equipo de trabajo que pertenecemos a la Universidad Nacional, a la Universidad Pública de La Plata, y está integrada por docentes, por estudiantes, por graduades también, y referentes sociales. Y es una cátedra libre porque forma parte, digamos, de una serie de contenidos o temas, en este caso soberanía alimentaria, aunque hoy podríamos decir que digamos, se conoce mucho más, está mucho más extendida la discusión, el conocimiento, el debate respecto a este tema. Es libre una cátedra porque no forma parte de los planes de estudio, ¿no? de lo que se llaman las currículas, de las distintas carreras dentro de la universidad. Entonces estaría ocupando y encargándose de temas de vacancia, o sea que no están en esos planes de estudio. Y no estaba, por supuesto, en los planes de estudio y no estaba, digamos, a nivel social la discusión, el debate sobre la construcción de soberanía o la defensa de la soberanía alimentaria allá por el 2001. La cátedra nuestra, que es un equipo que trabajamos, digamos, un colectivo, trabajamos en La Plata, pero digamos con una serie, un conjunto de proyectos, no solo de formación, no de capacitación, surge, digamos, justamente al calor y las necesidades y los conflictos de toda la crisis del 2001. Así que ya 20 ahí, años, digamos, la cátedra. Exactamente, estamos por cumplir 20 años. Sí. Y bueno, digamos, como para empezar a pincelar, aunque seguramente en algún otro programa lo han comentado, es fundamental, ¿no? Digamos, remitirse al origen, a la historia de un colectivo, porque marca también cómo nos fuimos constituyendo. Hasta hoy, digamos, cuando uno de los proyectos, que es un poco lo que íbamos a, o vamos a difundir hoy, es el seminario, el curso para estudiantes y público en general. Pero tuvo que ver con equipos que veníamos de proyectos con grupos en barrios, digamos, en investigaciones, ¿sí? O dando clases en la facultad, en realidad en las distintas facultades. Por ahí lo voy a dejar a Fernando que comente un poco la conformación y otras articulaciones y proyectos que tenemos, pero digamos en ese momento lo central que nos propusimos era pensar en conjunto con las organizaciones, con las cooperativas, con los grupos que en ese momento realizaban trueque, con integrantes de los movimientos sociales, en aquel momento ese arco tan amplio y tan movilizado de movimientos de desocupados, ¿no? Productores fundamentalmente y productoras de la agricultura familiar. Todas esas necesidades que fundamentalmente tenían que ver con el problema de la desocupación, ¿no? El hambre, la falta de alimentación y además de una alimentación sana, es que este conjunto de compañeros y compañeras nos propusimos realizar distintos proyectos, capacitaciones bien concretas, como cómo armar una huerta orgánica, la fabricación, elaboración de quesos, de mermeladas, de instrumentos de trabajo, de herramientas para la huerta, todas cuestiones muy concretas y urgentes debido a la emergencia alimentaria, ¿no? De ese momento. Así que ese es el origen y nos fue marcando, digamos, el desarrollo de la cátedra. Pero bueno, voy a hacer un impasse. No, me encantó lo que estuviste contando, porque yo no lo había escuchado, no la había escuchado la historia, y qué interesante, digamos, eso de saber los orígenes de ese momento y entender un poco, un poquito más, ¿viste? No, me encantó, así que si después querés seguir, micrófono abierto para vos. Bueno, gracias. Pero bueno, iba a contar ahí, Fernando, vos le pasaste la palabra a Fernando para que cuente un poquito de lo de la conformación, decía. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Tal cual, como dice Valeria, fue un momento fundacional, muy, muy, muy particular, y después fuimos, en el 2003, conformando esta suerte de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que está integrada hoy por 7 facultades de la Universidad de La Plata. Entre ellas está la Facultad de Trabajo Social, que fue una de las primeras que lleva adelante la iniciativa, después la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad que está en la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, conformamos una cátedra distinta, muy singular, particular, porque existen cátedras libres en ámbitos de los rectorados. Ahora no se le llama rectorado, se le llama presidencia a la universidad, digamos, de la cúpula. Y también existen cátedras libres de facultades. Y nosotros, bueno, tomamos la decisión de ir construyendo una cátedra de carácter horizontal que fue aprobada por cada uno de los consejos académicos en su momento de las facultades, ahora se llaman consejos directivos, y entonces ir sumando facultad por facultad en esta suerte de cátedra libre de la UNLP, que está integrada, digamos, por siete cátedras aprobadas por consejos directivos de las facultades, porque está aprobada por siete facultades. Entonces, es una cátedra interdisciplinaria, porque participan distintas facultades que abordan diferentes campos del conocimiento, y siempre funcionamos como una sola cátedra. De hecho, somos una sola cátedra que está aprobada por siete facultades, ¿no? Eso es bastante singular porque no existen antecedentes de ese tipo en otras universidades nacionales. Vaya a saberse por qué, quizás porque la ciudad de La Plata es bastante particular y nuestra universidad también, y el hecho de estar muy cerca, prácticamente nosotros estamos inmersos en el ámbito universitario, ¿no? Más allá de que hayamos estudiado o no alguna carrera, de alguna manera todos estamos vinculados con la Universidad de La Plata, sea porque recibimos un montón de estudiantes de diferentes provincias durante el año, a través los estudiantes, bueno, van, ¿no?, promoviendo toda una cultura propia que le dan una identidad bastante particular a la ciudad de La Plata, que está muy, muy vinculada a la existencia de esta universidad, ¿no? Claro. Así que, bueno, esto fue el principio. Después de 2003, durante algunos años, bueno, seguimos trabajando obviamente con las organizaciones sociales, mucho trabajo de campo, mucho trabajo en territorio, y posteriormente, a partir de 2008, empiezan a aparecer otras cátedras libres de soberanía alimentaria en otras facultades y universidades en el país. Y en la actualidad somos alrededor de 50 cátedras de soberanía alimentaria distribuidas en todo el territorio de la República, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y desde Mendoza hasta Entre Ríos, por dar un ejemplo de la amplitud geográfica. Prácticamente hay una o dos cátedras libres de soberanía alimentaria por provincia. Fernando, por lo menos, no, si podías repetir el número de cátedras, porque justo salió un poquito cortado esa parte. Sí, me pareció, se abrió una puerta, parece. También. Sí, y una perrita que pasó por acá. Claro, perdón. Estamos alrededor de 50 cátedras libres de soberanía alimentaria de universidades públicas de Argentina, un par también de universidades privadas que adhirieron a la idea. Una universidad en Paraguay también, o sea que el fenómeno empieza a tener un alcance regional. Hubo referentes de soberanía alimentaria que apoyaron mucho este trabajo que estábamos haciendo y este fenómeno que se estaba dando en Argentina desde la Universidad de la República, que es la universidad que representa a Uruguay. Y así seguimos, un fenómeno que está en crecimiento, un dispositivo este de las cátedras libres que es evidente que tiene resultado y que tiene inserción con la comunidad, porque las cátedras libres las podemos inscribir dentro del área de la extensión universitaria, aunque no de manera única, ¿no? Porque nosotros, cuando vamos al territorio, no solamente hacemos extensión, una extensión que consideramos que tiene que ser emancipadora, liberadora, no una mera transferencia de conocimientos, también promovemos un intercambio de saberes, se hacen actividades de docencia y también de investigación, ¿no? Porque una fuente muy importante de las investigaciones en soberanía alimentaria o temáticas vinculadas a ella sale justamente del trabajo en las comunidades, con las comunidades. No hacemos distinción en en que si alguien tiene un título o no lo tenga, ¿no? Todos tenemos saberes que compartir y esto nutre mucho el trabajo con todos, ¿no? Con la comunidad, con los estudiantes, con los profesores. Y en eso estamos. Estamos en una situación donde la soberanía alimentaria quizás uno de los factores del éxito, digamos, de la expansión del fenómeno de las cátedras de soberanía alimentaria tenga que ver con que resta mucho por hacer para alcanzar soberanía alimentaria, ¿no? Porque si tuviéramos verdadera soberanía alimentaria no habría necesidad de tener cátedras de soberanía alimentaria, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Claro. Tal cual, digamos, hay que tomar el tema como una lucha, ¿no? Y una militancia hacia el mundo que queremos, que soñamos. Sí. Una lucha es una militancia que la hacemos con mucha alegría, por otro lado, y es un tema y una práctica que es apasionante. Es apasionante porque se vincula todo, la alimentación se vincula todo, se vincula la agricultura, se vincula la pesca, se vincula la comunicación popular, se vincula a la lucha por la tierra y por los territorios, se vincula al agua, se vincula a los bienes comunes naturales, así que por esto cada cátedra libre de soberanía alimentaria que está en distintas provincias aborda temáticas que le son más cercanas, por ejemplo, cátedras que están, por dar un ejemplo, Mendoza está mucho más vinculadas al tema glaciares, al tema agua, ¿no? Otras cátedras más vinculadas a las temáticas sobre los peligros de la minería a cielo abierto, otras que están en ámbitos más campesinos, como la Universidad de Santiago del Estero, bueno, se vincula más a las temáticas propias, ¿no? De las organizaciones y las luchas campesinas en esta provincia, y así sucesivamente. Sí, y tratamos de trabajar, y así sucesivamente, digo. Y tratamos de trabajar en red, que no es una cosa fácil, porque todo el mundo dice, bueno, trabajamos en red, pero bueno, de poder de manejar un volumen de comunicación y de intercambio entre distintos actores de 50 cátedras no es un trabajo fácil, ¿no? Y cada tanto, cada 2 años aproximadamente, organizamos un encuentro nacional. Yo lo que hoy quería comentar era justamente lo que estaban hablando del tema de la militancia, y justamente esa actitud militante se traduce en que todos los docentes de las cátedras son ad honorem, ¿cierto? Sí, está bueno eso, hay que por ahí remarcarlo. Sí, es importante. Sí, tal cual. Parece mentira, pero es así. Esto no quiere decir que no nos hagan falta recursos, ¿no? Nosotros nos manejamos con recursos mínimos a través de proyectos de extensión universitaria que tienen presupuestos muy muy exiguos, ¿no? Casi no sé, simbólicos, te digo, pero para pagar algún viático, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y creo que sí, que es un debe todavía, en donde la extensión universitaria debe estar fortalecida con un presupuesto adecuado, porque de ahí sale la importancia que le da la universidad, no solamente la Universidad de La Plata, la universidad pública, a la extensión, ¿no? Ustedes saben, los que no saben, bueno, lo comentamos, el 98% del presupuesto de las universidades están destinados a la docencia, un 1% podríamos decir a la investigación, y la extensión universitaria se lleva un 0,3% prácticamente, o sea, prácticamente nada. ¿Y en qué proyecto está trabajando la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata en la actualidad, más o menos? Estamos trabajando actualmente en dos proyectos vinculados. Trabajamos en muchos proyectos, pero tenemos dos proyectos acreditados en el ámbito de los centros comunitarios de extensión. Centros comunitarios de extensión de la Universidad de La Plata son como, no sé si es el término más adecuado, pero serían como sucursales, digamos, de pequeñas, ¿no? De la Universidad de La Plata, que se hace un convenio con una organización comunitaria, puede ser un merendero, puede ser un club de barrio, una organización social, y empieza a trabajar en cogestión con esa organización base. Entonces tienen una presencia territorial en diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Actualmente la universidad tiene 12 centros comunitarios de extensión universitaria, la mayoría en áreas urbanas, y nosotros estamos también trabajando en el centro comunitario de extensión número 10, que está en Parque Pereira, en Rías de Quintas, y también estamos trabajando en la Isla Santiago con promoviendo el turismo rural de base comunitaria en esa localidad. Después hacemos otro conjunto de proyectos, vínculos con instituciones educativas, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones sociales, eso sí, de forma permanente. Sí, acá en nuestra zona tenemos un centro de ¿cómo se llama? De comunitario de extensión universitaria, como el que estabas nombrando vos, que tiene acá, o sea, sería, abarca la zona de los partidos de Magdalena y de Punta Indio, o sea que dentro de esa cantidad de que vos decías de centros comunitarios está este que está en la zona esta, ¿cierto? Eso como un comentario, ¿sí? ¿Qué decías, sí, Valeria? No, sí, claro, que formaba parte de los centros comunitarios, digamos, es una experiencia bastante reciente, ¿no? Pero digamos, está, digamos, vinculada también a otros a otras iniciativas de otras universidades, pero digamos, justamente tiene que ver con promover mayor articulación y digamos, ¿no? Que todos aquellos proyectos, sea de extensión o de prácticas también, ¿no? De estudiantes universitarios puedan pensarse y planificarse, digamos, más, de manera más unificada, digamos, un proyecto en común, pensando justamente en abordar, en tratar las necesidades sociales de esa región, de ese espacio, de ese barrio, ¿no? Tal cual. Se arma todos los años lo que se llama una agenda de problemas, se construye una agenda de problemas que es construida por la propia comunidad. Entonces, la comunidad de un barrio, de un área rural... Bueno, pero no sé si las escuchamos. ¿Cómo, Natalia? Tuve un problemita técnico, me cortó y ahora volví. Ah, bueno. Bueno, estamos hablando de los centros comunitarios de extensión universitaria de la Universidad de La Plata. Y vos estabas mencionando que hay uno que es para esta zona, ¿no? Claro, esto es hay uno para esta zona. ¿Dónde tiene una sede, digamos? El de esta zona todavía no tiene una sede física. Ah, ok. Le pasa que con el tema de la pandemia es como que no hubo mucha actividad. Las actividades son más virtuales. Claro. Es muy interesante esto, porque por ahí mucha gente, digamos, como que dice, bueno, yo no estudié en la facultad, entonces yo no puedo tener ningún vínculo con las facultades o con las universidades. En realidad, son todas estas iniciativas que están en la universidad que son abiertas a la comunidad. Se brindan talleres, que hay capacitaciones, que uno puede participar, digamos, en la vida interna de una cátedra, participar en investigaciones, en bueno, diferentes cosas que son muy interesantes y es otra manera de formarse por ahí. No terminas con un título, como quien estudia una licenciatura, sino que es como que haces un propio camino de conocimiento uh-huh. en la universidad también. Y a veces algunos de estos cursos también dan certificados, ¿no? ¿Qué tal, Hugo? ¿Es así o no? Sí, se da un certificado a la comunidad en general y después para los estudiantes de grado, la soberanía alimentaria tienen como una materia optativa y sí, les sirve para ganar los créditos que necesitan como en su carrera, ¿cierto? Y es muy importante lo que decís también de lo que está abierto a la comunidad y cómo la comunidad se puede adentrar a lo que es la cátedra de soberanía alimentaria. Y tal es así que Elena Senatori, o Betty, que la tuvimos acá entrevistándola, no sé si te acordás, Natalia, ella es integrante de la cátedra. En ese momento no se dijo en la entrevista, pero ella es integrante de la cátedra, ¿no? Betty está en el espacio físico que tiene la cátedra en el Parque Pereyra para sus actividades prácticas como lugar demostrativo. Bueno, eso es lo que quería comentar nada más. Sí, muy interesante la entrevista con ella. Podemos en algún momento, porque justo ahí tocamos bastantes temas que eran bastante complicados, a ver si hubo una resolución, cómo fue ese tema. Tenía que ver con la membresía del parque y un poco contamos la historia, ¿no? De lo que es el Parque Pereyra, cuáles fueron sus objetivos iniciales y cómo algunas de esas cosas se vieron truncadas por la falta de títulos para la tierra y, bueno, problemáticas de la tenencia bastante complicadas. Seguramente había otros problemas de acceso a los créditos y el modelo productivo que por ahí en algún momento se daba. La verdad que fue interesante y sería lindo volver a tenerla. Por ahí hablando de las producciones, por ejemplo, hablando de algunas transiciones. Por ahí sí. Hay interesantes algunas, ¿no? Debe tener tanto para contar. Sí, sí. Fue intensa su entrevista, así que me gustaría. Bueno, bien. ¿Están reconectados nuestros certificados? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Estamos. Sí, sí. ¿Se han podido reconectar? Es que vos sola te desconectaste. Y a ver, ¿nos escuchas? Sí, Valeria, sí, ¿estás? Claro. Sí. ¿Valeria, estás? A mí me parece... Hola. Yo estoy bien. ¿Ves? ¿Valeria está? ¿Hay alguna escucha? A Valeria no la escuchamos, me parece. Ahí está. Bien. ¿Te escucha? Sí, volviste. Ah, bueno, yo estaba hablando. No, que quería agregar, digo, para vincular con estos temas que estábamos ahí compartiendo, digamos, es todo un proceso social que se haya instalado con mayor fuerza, que haya mayor conocimiento, digamos, y también es un tema de debate, ¿no? La cuestión de la soberanía. Digamos, porque en las universidades durante mucho tiempo no estaba instalado o estaba... digamos las propuestas que se realizaban en términos de las necesidades alimentarias no se vinculaban con la soberanía, ¿no? como fundamental de derecho vinculado al cómo se produce, a tener claridad respecto al modelo de producción hegemónica, a qué otros caminos, digamos, se estaban construyendo. Tanto la lucha por la soberanía tenía que ver más, digamos, se centraba más en el, surgía en el seno de las organizaciones. Entonces también es una conquista, más allá de que, como comparto con Fernando, lamentablemente, digamos, se instala con fuerza porque justamente la soberanía en nuestros territorios se ve permanentemente amenazada, ¿no? Pero es, digamos, gracias a la lucha de las organizaciones que en los ámbitos de formación, en la academia, en las universidades, bueno, tuvo que tomar el tema, ¿no? Así que bueno, digamos, la fuerza es mayor ahora que estamos, digamos, más unides, estudiantes, trabajadores universitarios y las organizaciones en general, ¿no? Desde ahí que surge, ya alrededor del 2008, 2009, la necesidad, digamos, de abrir, digamos, un espacio más permanente, que es el curso que hablamos, ¿no? El curso interdisciplinario, o en algunas facultades se llama seminario. Y es el que vamos a comenzar ahora hacia fines de agosto, ¿no? Que es el curso sobre soberanía alimentaria, movimientos sociales y universidad. ¿Cómo hace la gente para anotarse? ¿Qué horario tiene? ¿Qué digamos, dedicación hay que darle? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, el curso en particular está fundamentalmente destinado y dirigido a estudiantes, no solo de las carreras y facultades que conforman la cátedra, sino, digamos, los estudiantes de todas las carreras de la Universidad de La Plata. También, bueno, contarles, digamos, no es ningún detalle, digamos, un atravesamiento fundamental en el marco de la pandemia. Desde el año pasado el curso lo realizamos de manera virtual, a través de un aula, ¿no?, virtual que tiene la Universidad de La Plata. O sea que hay cuestiones que lamentablemente no podemos desarrollar como otros años, que tenían que ver con trabajo de campo, como por ejemplo en la quinta allí en Parque Pereira. Por eso nosotros, digamos, nos encontramos un tanto limitados en ese sentido, porque no podemos hacer, es un curso que por supuesto está abierto a la comunidad y a referentes sociales, no solo de La Plata, pero digamos, la cantidad de participantes va a estar también supeditada a la organización y la capacidad de la plataforma, ¿no?, del espacio que tenemos virtual. Por ahí Fernando puede, o les podemos pasar algún dato de cómo conectarse. Hay una página también, una página de la Cátedra Libre. Bueno, es un curso que comienza el 27 de agosto, son los días viernes, de 2 a 5 de la tarde, y más allá de que, digamos, por eso decía, digamos, que principalmente es para estudiantes, pero personas que estén interesadas pueden cursarlo como un curso, como decíamos, de extensión, ¿no? No necesariamente hay que estar cursando una carrera para poder hacerlo. Pueden estar participando en algunas actividades específicas, como paneles que tenemos, ¿sí? Generalmente, digamos, todos los años, y como decía Fernando, la soberanía alimentaria abarca un sinnúmero de temas, ¿no? De dimensiones que tienen que ver con la vida social y con la actualidad. Así que, bueno, en general hay algunos temas cada año que, además de los que permanecen, digamos, y son parte del programa y de los ejes temáticos, no sé, este año, por ejemplo, queremos darle un lugar también importante a todo el debate sobre la soberanía marítima, fluvial y portuaria, ¿no? Digamos, con todo lo que se abrió respecto a las ordenanzas, la situación del río Paraná, entre otros temas. Está buenísimo, y me imagino que ahí la gente que está vinculada con lo que es Ensenada, lo que es Berisso, ¿no?, digamos, toda la franja costera, y acá en Punta Indio, por ahí, esa vinculación entre lo marítimo y ahora que se sabe, bueno, creo que siempre se supo que parte de la soberanía tiene que ver con el transporte, y si nosotros lo dejamos para que solamente las multinacionales puedan estar en esa, sí, en esas ganancias que se producen, se pierde un montón de posibilidades. Así que sí, un tema importante. Acá tenemos también el tema del tren, ¿no? Claro. Hay todo un grupo. Tren. Un grupo de fomento de la vuelta al tren, ¿cierto? En toda esta zona, el de vuelta al tren desde La Plata a Pipinas, que era donde terminaba el recorrido, y sí, se está trabajando en ese sentido, ¿cierto? Y respecto al seminario, es muy importante también porque el nombre del seminario es Soberanía Alimentaria, Universidad y Movimientos Sociales. O sea, ahí lo que se está haciendo es jerarquizar, justamente como decía Valeria hoy, el rol de las organizaciones sociales en esta construcción de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Sí, tal cual, porque el término de soberanía alimentaria o las ideas, bueno, las nociones de soberanía. Es que, ¿me escuchan bien? Sí. Leí una nota que dio en la revista de la Universidad de Buenos Aires, en la parte de la Facultad de Agronomía, que es donde yo estudié. Tienen un boletín, ¿no? Y sacaron una nota que el título era: con los transgénicos, el límite es la imaginación. Y me metí en una nota que hablaba un poquito de lo del trigo transgénico. Pero el profesor que, digamos, era entrevistado, en realidad, es un profesor que participa en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que en realidad durante toda la entrevista cuestionó muchísimo los transgénicos y la vinculación con las corporaciones. Entonces yo como que terminó la nota y yo digo, en realidad el límite con los transgénicos son las corporaciones, porque la imaginación... surgen un montón de cosas, pero en definitiva, ¿por qué estamos en contra? ¿Por qué hay tanto límite y tendríamos que tener más límites todavía? Mira, bueno, me pareció algo triste porque es como que a veces, es como que hay una cosa de transmitir de una manera que se termina tergiversando lo que el mismo docente por ahí quiso expresar, o por ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Qué piensan? No sé... Por ahí me fui de tema, perdón, pero sobre esto, el no, transgénico. ¿Se me escucha o no? Sí. Sí. A ver, trigo transgénico. Pasa como pasa con cualquier organismo genéticamente modificado. Sí, ¿nos escuchamos? ¿Se escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Pasa como con cualquier organismo genéticamente modificado. Tiene implicancia. ¿No? Y vemos si nos podemos reconectar todos. Sí, sí, yo los escucho bien, no sé. Sí, sí, aquí estamos. Te corto y te vuelvo a llamar, Natalia. Dale. Puedes seguir hablando, Fer. Bueno, a ver, retomando un poco el tema. Comencemos por el primer organismo genéticamente modificado que se liberó en nuestro país, la soja transgénica, ¿no? La soja RR o soja resistente al herbicida de Monsanto, ¿no? El Roundup Ready. El tema es no solamente la invención tecnológica o transgénica. Bueno, puede haber algunos cuestionamientos sobre el manejo de la intervención genética. Otros lo pueden alabar, ¿no? Porque es una invención muy interesante y cambió todo un sistema de producción en Argentina. Pero a veces no se tienen en cuenta las implicancias sociales de la implementación de una invención tecnológica. Entonces, la soja RR a nosotros nos transformó en un país productor de forrajes, ¿sí? Porque mayormente para la alimentación humana nosotros prácticamente no consumimos soja. No se consume a nivel global directamente para alimentación humana la soja, sino se utiliza como alimento para animales, ustedes lo saben. Mejor que yo, que está en una zona ganadera, ¿no? Y después sí, bueno, para la crianza de ganado, de pollos, de cerdos y demás. Y bueno, eso traccionó, cambió tanto, digamos, la realidad agraria, que produjo un montón de efectos, de externalidades negativas, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola, por ende el desmonte, por ende el desalojo de comunidades campesinas, por ende el traslado de ganado a zonas menos propicias, la invención de los lotes de alimentación, los feedlots, ¿no? Como una manera de mejorar el engorde. Entonces, cada aplicación de una invención tecnológica de este tipo tiene implicancias sociales importantes, que yo creo que no fueron evaluadas en su momento, porque nos pasó por encima. ¿Sí? Y nos pasó por encima a nosotros desde que se aprobó y siguió con Brasil y demás. O sea, nos hemos convertido en un productor de commodities, que son mercaderías sin mayor valor agregado, con destino a la exportación, que podrían tener la ventaja de que eso permita un ingreso de divisas en dólares importante, pero también provoca la contaminación del territorio por gran uso de pesticidas, de síntesis y de herbicidas, porque bueno, la soja transgénica es una soja resistente al glifosato, por dar un ejemplo. Con el trigo pasa exactamente lo mismo. Entonces, tiene implicancias en la salud porque esos herbicidas que nosotros aplicamos pueden llegar a nuestro plato. Pero también tiene implicancias sobre los modelos de producción, que al utilizar muchos pesticidas y herbicidas y demás, se transforman, son paquetes, modelos de producción capital intensivo. En términos económicos significa que cuanto más plata tenés, mejor te va a ir. Entonces desaparece el chico. Y entonces estamos contribuyendo a un modelo de concentración. Bueno, todo eso tiene graves implicancias para la soberanía alimentaria y para la soberanía en términos amplios. Así que yo lo enmarcaría dentro de estas temáticas y claro que sí, que está vinculada a los temas que tratamos en la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Bueno, ahí los pude escuchar bien. Claro, y entonces me parece, digo, esto de las organizaciones sociales, el rol que cumplen de involucrarse en la política muchas veces, de tratar de transformar la realidad desde la propia organización, me parece importantísimo, porque ¿qué modo tenemos, digamos, de ponerle un freno, por ejemplo, a las corporaciones? Y no es organizándonos, ¿no? Y entonces, buenísimo, me parece esto del título, que ya incluye a las organizaciones sociales. Sí, eso no es casual. La soberanía alimentaria fue propuesta en el año 1996 en una cumbre mundial de la alimentación que organizaba las Naciones Unidas a través de la FAO, que es el Organismo para la Agricultura y la Alimentación en Roma, justamente en un momento, en un año, en donde el precio internacional de los alimentos había aumentado enormemente y eso había producido un aumento de cientos de millones de hambrientos en el mundo, porque no sé exactamente cuántos miles de millones tenemos ahora en el planeta, más de 6.000, y lo que tenemos es, a pesar de todas las promesas de que este tipo de producción iba a eliminar el hambre del mundo, tenemos 1.000 millones de personas que sufren hambre de manera aguda y crónica en el mundo, 1.000 de los 6.000 millones, y tenemos 2.000 millones de personas que tienen falencias en su nutrición. Esto es, tenemos ricos flacos, pobres obesos, ¿sí? Con un montón, por justamente el tipo de alimentación que llevamos adelante, entonces tenemos falencias en cuestiones alimentarias de la mitad de la población mundial. Y bueno, las promesas de estos modelos productivos eran justamente eliminar el hambre del mundo. No lo eliminaron, y por el contrario, la producción, digamos, de alimentos ultraprocesados, listos para usar y cosas por el estilo, con grandes contenidos de azúcar, grasa, sal, hace que haya 2.000 millones de personas con problemas nutricionales graves. Sí, problemas nutricionales. Alcanza a todas las clases sociales. Sí, sí, no, y problemas nutricionales que se traducen en problemas de salud, ¿cierto? Sí, claro. Y sí, que además, bueno, se vinculan justamente con el modo de producción, con lo que charlábamos hace un rato, digamos, las fumigaciones, ¿no? Todo el ataque al ambiente. No es casual que se hayan conformado ya hace algunos años otras organizaciones, ¿no? Justamente que están vinculadas a la lucha por la soberanía alimentaria, que tienen que ver con las consecuencias, ¿no? De este modelo en la salud, ¿no? Y la aparición de enfermedades, bueno, tal como lo investigó el equipo de tantos investigadores en relación a malformaciones, ¿no? La aparición, digamos, en ciertas zonas determinadas como consecuencia de esa producción de cáncer y otras enfermedades. Que allá hay una multiplicidad también de efectos muy nocivos que tienen que ver con la profundización del modelo, ¿no? Saqueo, depredación ambiental y ataque directo a la vida humana. Sí, profundización del modelo que parece que se apuesta hoy otra vez a este modelo, ¿no? Por el rol que está cumpliendo Argentina a través de su canciller Felipe Solá, ¿cierto? En las negociaciones que se están llevando a cabo ahora, ¿cierto? Sí, está en debate toda esta cuestión. Yo que casualmente estoy participando en el Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por invitación de una organización social. Y bueno, el Ministerio de Agricultura creó una Dirección Nacional de Agroecología, ¿no? Que digamos es el camino alternativo que se está proponiendo. Está tratando de definir qué es esa ancha avenida del medio, como dicen algunos, ¿no? Porque entre el agronegocio, que produce commodities y que no produce alimentos para las poblaciones locales, y la producción elitista de la producción orgánica con un sello internacional, digamos, entre uno y el otro existiría la agroecología, ¿no? Las producciones que estamos proponiendo, ¿no? Alternativas agroecológicas, agricultura ecológica, podríamos decirle, agricultura, el nombre no importa tanto, ¿no? Sino definir una agricultura dependiente de insumos, de pesticidas y fertilizantes químicos, una agricultura que dependa, digamos, de lo que el propio predio puede brindar para hacer la producción. Y después tendríamos en el otro extremo, tendríamos una agricultura orgánica con sellos de calidad para con objetivos de mercados de élite con destino a la exportación a Estados Unidos o a la Unión Europea. Pero bueno, está en debate justamente la posibilidad de tener alguna certificación de procesos agroecológicos. No certificar productos, sino certificar fincas, modos de producción, que son muy diversos, porque no se produce de la misma manera en la zona núcleo o en la provincia de Buenos Aires que en Jujuy, o en Salta, o en Misiones, o en la Patagonia, ¿no? Hay un montón de matices y de diversidad. Pero bueno, los gobiernos, tampoco es muy muy fácil desmantelar el dispositivo, ¿no? Es como desmantelar una bomba, ¿no? Vos tenés un dispositivo que está en funcionamiento y hay que buscar los caminos de la transformación productiva. Así que se está consciente de eso también, ¿no? Y bueno, y esperamos que esto fructifique. Algunas señales hay en ese sentido. En el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires se está apoyando mucho el tema de las prácticas agroecológicas. Y está construyendo una red de facilitadores en agroecología que esperemos que puedan estar en territorio. Y bueno, son señales que en ese sentido yo las veo positivas, ¿no? Vamos a ver cuánto se puede apoyar esto, ¿no? ¿Qué tan el acelerador, qué tanto se aprieta? Claro, porque una de las cosas que sabemos que incluye la agroecología, por ejemplo, es la idea de reforma agraria, ¿no? Y sabemos, digamos, que puede haber, que hay intereses opuestos. Entonces, sí. Lógicamente, el nivel de organización y de fuerza que hay que conseguir para poder generar esos cambios es muy grande. Tenemos un trabajo importante, me parece, frente a nosotros. Se le teme a la reforma agraria como si fuera, no sé, una cuestión estalinista. Hay de todo, hay muchos tipos de reforma agraria, pero de por sí la palabra no implica nada, ¿no? Porque, no, pero me refiero a transformar la estructura agraria actual, como sabemos que es necesaria. Sí, a la cuestión de la tenencia de la tierra, digamos, a ir... Pero me encantaría charlar de esto, qué antecedentes hay, qué formas hay de reformas agrarias, está re bueno. Sí. Y hay varias, y hay algunas mal hechas que fracasaron también. Pero uno cuando dice reforma agraria parece que patea un hormiguero, ¿no? Entonces, y salta, ¿no? Quieren la reforma agraria. Eso que uno dice reforma agraria y no dice revolución agraria. Pero sí, es un tema total, es un tema necesario. No significa que le van a expropiar los campos así porque sí a nadie, ¿viste? Tampoco se hacen así en la actualidad las reformas agrarias. En Brasil, que había procesos de reforma agraria, tenían todo procedimientos legales y cuando se hacían sobre territorios que estaban que debían un montón de impuestos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Como prioridad. Y bueno, el Estado recuperaba los impuestos que el estanciero le debía y le expropiaba el campo, pero pagándole el valor del campo a un valor de mercado. O sea, no son reformas agrarias de expropiación al estilo, no sé, chino, ruso, de otras épocas, siglo pasado, o el anterior. Bien, o sea, un poco como lo que transmitiste, que a veces hay cierta resistencia por palabras que parecen muy duras, y eso ustedes lo sienten, por ejemplo, cuando uno habla de soberanía alimentaria, ¿hay gente que rechaza esto, o ya hay un consenso general? No, seguro, no puede haber soberanía alimentaria sin reforma agraria. Claro, y bueno, por eso cobra mucha fuerza la propuesta de la UTT también, ¿no? Por ejemplo, el tema de un procrear, tipo procrear, ¿cierto? Para que los productores tengan acceso a la tierra. Hoy ustedes lo ven bien ahí en lo que es el cinturón hortícola de La Plata, ¿cierto? Un montón de gente, de productores, que lo que hacen es justamente producir nuestros alimentos y que pagan precios exorbitantes por alquileres para sus quintas, por ejemplo, ¿cierto? Sí. No sé si Valeria quiere aportar. digamos que son temas que están totalmente vinculados, digamos, porque podríamos hablar, ¿no?, también, digamos, de algunas de los programas, de las políticas en la actualidad, digamos, o ciertas iniciativas, pero si no forman parte de una política más integral, digamos, de definiciones económicas, y con esto, digamos, el tema de la tenencia de la tierra, y producirla no desde una situación de asfixia, y de estar todo el tiempo, digamos, al límite, ¿no? Por parte de las poblaciones y de las productoras y de los productores, digamos, es muy limitado. Y sí que es cierto que ha habido y están habiendo, digamos, en debate distintas experiencias. Debía tener, digamos, mayor contundencia este tipo de programas, porque en general hay una mirada y un acento más hacia las necesidades, digamos, en el espacio urbano, ¿no? En las grandes urbes, digamos, en las grandes concentraciones, como el conurbano aquí en la provincia de Buenos Aires, pero es una realidad silenciada, digamos, una lucha, es una lucha histórica el tema de la tenencia de la tierra, y por sobre todo porque, digamos, también, digamos, son las productoras, los productores, la agricultura familiar y las organizaciones, potenciando todo eso, las que nos alimentan y también están expresando otro modelo, ¿no? El que planteamos, de otra alimentación, en definitiva de otras relaciones sociales también. Así que bueno, habría que hilvanar y profundizar un poco más, quizá en otro momento, porque también es como estar prestar atención a estas iniciativas, pero que no sean parciales, que no sean digamos, como experiencias pilotos, sino que realmente tengan un alcance general, porque el problema es general y es mucho tiempo y exige definiciones concretas y bastante urgentes por la situación en la que nos encontramos. ¿Y de qué forma participan las organizaciones sociales, justamente en esto que estábamos hablando hoy del seminario, cierto? ¿Cómo participan las organizaciones sociales en el seminario? Para que se lleve ese nombre, ¿cierto? De soberanía alimentaria y movimientos sociales. Digamos, es uno de los tres pilares, ¿no? Del curso, y en el transcurso de la experiencia también, digamos, organizamos charlas para... ¿La perdimos a Valeria? Más de cerca, ¿no? Intercambiar con distintas organizaciones, ¿no? Que algunas son... Digamos, también tenemos chat con funcionarios, ¿no? Con personas que en este momento están con, digamos, algún cargo en la gestión, justamente para debatir sobre las políticas económicas y particularmente las ligadas a la producción y las políticas asistenciales, ¿no? Así que bueno, tenemos en general, digamos, una participación, intercambio entre estudiantes y organizaciones para debatir temas que son fundamentales y que no pierden vigencia, ¿no? Como el lugar del Estado, el lugar de las organizaciones, hacia dónde van, qué orientación tienen las políticas públicas. Y bueno, y el resto de temas no menos importantes que fuimos ahí recorriendo en este ratito que estuvimos. Bien. Súper interesante, la verdad. Sí. ¿Cómo venimos, Hugo? Y venimos como para esa pregunta clave, yo creo, a nuestros invitados. No sé quién de los dos quiere empezar a responder. Acá es tradición en este programa. De que los invitados aporten. No sé si se escucha. Escuchamos bien. ¿Escuchan bien? Bueno, me había perdido contacto. Bueno, decimos que acá tenemos una tradición en este programa, que es el de los invitados aporten con una receta de una comida que les guste cocinar, una comida que les guste hacer cuando tienen invitados, algo que cocinen diariamente, sin precisiones, ¿cierto? Sin precisiones de cantidades, centímetros cúbicos, gramos, sino por ahí más que nada el proceso, los ingredientes. No sé quién de los dos quiere empezar con esa respuesta. No sé, como prefieran. Bueno, mira, a ver. La vas a tener que volver a sumar, ahora se suma seguro Valeria, pero empezá vos, Fernando, porque yo la veo que ya se desconectó. Bueno. Me agarraron de imprevisto con esto. Le voy a contar una receta de mis paisanos lituanos. Bien, dale, me interesa. Porque yo tengo la mitad de la familia que somos descendientes de Lituania y bueno, son agricultores. Por suerte, tanto en tanto nos visitamos. Y bueno, mis abuelos eran agricultores, mis abuelos paternos, los lituanos. Y una cosa que siempre se hizo en la familia, se hace de la misma manera en Lituania, es un chucrut rápido, que no hay que esperar que fermente, y se hace caliente, y se come caliente con salchichas, ¿sí? Entonces, es bastante simple, se raya el repollo. Si uno tuviera una mandolina, ¿no? Como si no, hay que cortarlo, sí. Más que rayarlo, cortarlo finito, bien en tiritas, ¿sí? No un picado, sino cortarlo como cuando uno lo come en la ensalada, pero bien finito. Y prácticamente es como hacer una ensalada. Uno corta el repollo la cantidad que uno quiera, después le agrega también cortado así pluma unas cebollas que le va a dar otro sabor, le agrega sal, aceite como si fuera una ensalada, ¿sí? y bastante vinagre de alcohol y también si uno pudiera conseguir se le ponen unas semillas de comino, ¿sí? Sí. Que son similares a las semillas de anís o de hinojo, pero no son muy fáciles de conseguir, no sé por qué motivo. Semillas de comino y granitos de pimienta negra, y bueno, eso uno lo cocina en una olla, ¿sí? y va probando un poquito la acidez y uno por ahí le va agregando más o menos vinagre de alcohol. Sale mejor con vinagre de alcohol que con vinagre de manzana. Y bueno, y uno va esperando que se tiernice todo ese repollo y esa cebolla, lo va revolviendo de tanto en tanto, y bueno, cuando ya está tierno, ya está listo, y eso se pone en un plato y se acompaña con una salchicha, si fuera una salchicha de esas más tipo alemanas, que a veces se consiguen en alguna feria, mucho mejor, y bueno, con el agregado de mostaza y esas cosas. Ese es el chucrut rápido, caliente, que de tanto en tanto hacemos en estas casas. Muy bien. Muy rico. ¿Y la cebolla, bueno, Fer, es misma cantidad que el repollo o menos? No, menos. Si uno hace un repollo grande, por ejemplo, podría hacer un par de cebollas. Para una ensalada, el repollo con la cebolla queda bárbaro. Funciona muy bien, es como que le levanta el sabor al repollo. Muy bien. Prácticamente hacer una ensalada, cocinar una ensalada de repollo con cebolla, solamente que uno le agrega mayor cantidad de vinagre de alcohol, y bueno, si uno tuviera las semillas de comino, estaría ideal, y otras semillas de granos de pimienta negra en grano, y bueno, y parece mentira, pero es muy fácil de hacer y queda muy rico. Muy bien. Qué rico, mira, yo hice chucrut la semana pasada, pero yo hice el que se fermenta y no le pongo cebolla, así que tendría que probar el tuyo como para poder tener la experiencia lituana. Sí, después uno va innovando, por ahí uno le quedó hinojo que no lo usó. También se puede, porque son todas hortalizas que son muy usadas, ¿no? Hinojo, qué rico que es, y cómo hay gente que no le gusta, ¿no? Claro, sí, una alternativa es mezclarlo con el repollo también para hacer un chucrut. Bien, bueno, ahí tenés otro dato, Natalia. Sí. Bien, entonces ahí se pudo reincorporar, vale, no sé si... Escuché la receta. Sí, sí, la escuché. Ah, bien. Me parece que Vale fue a buscar una receta. Claro, parece que fue a buscar el libro de Doña Petrona. No. Me hace acordar, bueno, porque acá, digamos, en casa también convivo con alguien que tiene parientes de Alemania, de los alemanes del Volga, así que esa receta similar también se hace por acá. Bueno. Por esta casa. Bien. Y bueno, falta la receta de Vale, a ver con qué nos ilustra. Yo no tenía preparado nada. No, bueno, la idea era esa. Huevo frito, vos tranquila, que es la cualquier comida sirve. Ah, me recontra sorprendieron. Porque en realidad me estaba acordando que tiene que ver más con los postres, ¿no? Va, el postre va, sirve también. Sirve, va. ¿Sirve? Sí. Digamos, en este momento, sí, porque si no me tengo que pensar. Hubo una persona que explicó cómo hacer api y otra persona explicó cómo hacer arroz con leche. Bueno. Sí. Bueno, la chocotorta no vale. No vale, no es de soberanía alimentaria. No, me hiciste acordar, digamos, una receta, digamos, y acá que hay mucha comunidad peruana, que está muy bueno el arroz con leche con chicha morada, digamos, se hace, digamos, queda como una mermelada, de un color muy fuerte, queda riquísima esa combinación. Nosotros que tenemos más la tradición del arroz con leche tradicional, leche, azúcar, arroz. La chicha también, digamos, es una bebida que está buena para probar, digamos, el jugo. A ver cómo es. Ah, bueno, el jugo sí, lo hemos hecho por acá varias veces. Además porque es un sabor muy, muy particular. Yo no lo preparé, la verdad que no tengo las proporciones, pero lo que me acuerdo de las veces que lo he hecho es hervir el maíz, ¿no? El maíz morado, bastante tiempo en agua, y se agrega, una vez que, digamos, se va consumiendo, se agrega también, pues, un poco de azúcar, puede algo de alternativa, algo más integral o miel, y se le agrega jugo de limón, y mientras se hierve el maíz también se agregan cáscaras de manzana o alguna otra fruta. Es un jugo buenísimo. Quizá me esté olvidando alguno, pero el limón es fundamental, y bueno, la base es el maíz. Y en base a ese jugo también se elaboran otros postres. Como les decía, sí, la combinación del arroz con leche con la chicha morada. Justo coseché unos maíces morados. ¿Qué dicen? ¿Podría probar con eso? Sí. Sí, aparte viste que sale, digamos, es un color de el jugo muy intenso, y bueno, y uno va dosificando también el dulzor que le quiere agregar, pero así como está ahí, con limón y cáscaras de manzana y algo más por ahí, uno puede ir probando, ¿no? De agregar algunos condimentos también, que combina bien. Y una canela, un pedazo de jengibre, lo hierve. Sí, por eso el jengibre es un poco fuerte para esto, como para que la presencia sea de del maíz. Bien. Pero bien, la próxima, porque es más saladito, digamos, más con verduritas. Para mí estuvo muy bien. Sí, lo voy a probar, lo del maíz, porque tengo estos maíces ahí que, no sé, son más rojos que violetas. Ah, bueno, hay que probar. Bueno, ahí me acordé, digamos, que parte de una de las verduras que no se utiliza mucho, en realidad tiene que ver más con una tradición oriental, pero como nosotros tenemos acá brócoli, los tallos de brócoli, que generalmente se tiran como otros tallos, se pueden cortar, digamos, bien finito, ¿sí? Y se pueden rehogar, agregándoles también, puede ser cebolla, otros condimentos, el que le gusta la salsa de soja, ¿sí? Pero digamos, con una muy buena cocción combina con otras verduras también, y son partes, digamos, de verduras y alimentos que generalmente se desechan, ¿no? Como los tallos ahí de otras hojas verdes. Claro. Sí, sí. Ahí me acordé de uno más. Muy bien, Valeria. Está buenísimo. Pasó la prueba, hay que aprovechar. Hay que aprovechar esos tallos de brócoli. Sí. Sí, totalmente. Y bueno, ahí el dato huertero es que el tallo del brócoli, si uno lo planta, muchas veces saca flores y podés obtener semillas. Claro. Muy bien. Bárbaro. En esta época, ¿no? En el invierno. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pasaron la prueba, ¿no, Natalia? Pero sí, no era una prueba. Es un compartir de experiencias. Muy bueno. Tuvimos comida y postre. Muy bien. Bueno, Fernando, Valeria, muchas gracias por haber participado, por haber informado. Y cuando haya más precisiones de cómo se van a inscribir la gente de por acá, que no son estudiantes. La vamos a acercar, claro, acá a la radio. Sí, sí, sí, tal cual. Ahora estamos falta un poco para que empiece y veremos, estamos analizando el tema de lo que soportan las plataformas virtuales para todo esto. Sí. Sí, porque lo que está pasando es eso, ¿no? Que en varios cursos siempre hay mucha gente ahora, porque con el tema de que es virtual se puede anotar gente de varios lados, ¿cierto? Lo que pasa es que la pandemia, claro, nos lleva a esto, a la no presencialidad, y bueno, eso se aprovecha por muchos. Bueno, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias. No sé si gracias, les quedó algo para contar. Algo por decir, algún mensaje. Agradecerles. Sí, sí, en otro momento seguramente habrá otras cuestiones que para que Hagamos un programa de reforma agraria. Me encantó, dale. Dale. Hagámoslo, porque además es súper interesante y lo podemos vincular con los. Por ejemplo, yo sabía estas estructuras que es a través de los impuestos, ¿no? Impuestos que a la tierra ociosa o a la tierra que nos lleva a un modelo de sostenible, por ahí la van castigando con mayores impuestos. Y la resistencia que hay, tremenda, pagar impuestos. Y bueno, pero tiene que ver con eso. Sí, hagámoslo. Hubo muchas reformas agrarias. Reforma agraria, la de México, la de reforma agraria de Chile, en la época de Salvador Allende, y bueno, todas tuvieron en Paraguay también hubo reforma agraria. Pero todas tuvieron algunos pros y algunos contras también. Entonces, el movimiento por la soberanía alimentaria lo que pide es una reforma agraria integral, no algo integral, bueno, implica un montón de cosas. Sería bueno conversarla. Una reforma agraria bien hecha. Sí, y lo que tiene respecto a lo que decía Natalia también es que ahora con el tema del agronegocio es como que tierras ociosas quedan pocas, porque el que la tenía ociosa ahora está aprovechando a cobrar una renta por alquilársela a gente que al agronegocio, justamente, ¿no? Sí, sí, también habría que definir es tierra ociosa, ¿no? Sí. Porque parece como que, bueno, tierra que no se usa, tierra que hay que ocupar, ¿no? Y bueno, eso también habría que

respecto a lo que estábamos hablando de la soja, ¿no? Que ahí Fernando comentaba de que nos convertimos a partir de la soja en productores de forraje, y que en Salta se implementó algo que llamaron el bloque proteico en Salta, que lo aportó el gobierno salteño como un aporte para combatir la desnutrición de la población wichí. Ese bloque proteico consistía en algo así que es una magdalena que se echa con soja. Magdalena, ¿viste esa tortita media rodilla? Una tortita, pequeña. Tortita pequeña, media fofa, así, y que es endulzada con dulce de leche, o también se le agrega vainilla y limón. Pero es muchas organizaciones sociales, sindicatos, el mundo académico reaccionó ante esto, porque es una idea que ya se desestimó en el 2002, durante la presidencia de Duhalde, que también se trató de combatir el hambre con un producto que está comprobado que no es alimento. No sé, hay muchas pruebas de ese tipo. Sí, horrible. Lo hemos posteado ahí en el Instagram porque es una iniciativa que claramente va en contra de la soberanía alimentaria, ¿no? Claro. La capacidad de los pueblos a elegir lo que quieren comer, de los niños estar bien nutridos. Justamente la soja tiene varios trabajos que demuestran que no es tan buen alimento, por eso está tan extendido en el mundo el uso. Sí, ¿no? Pero bueno. Y llama la atención eso, ¿no? Que después de 20 años se vuelva a insistir con eso, y donde ya se había comprobado justamente hace 20 años que era un alimento que era contraindicado para niños menores de 2 años. Y bueno, ahí salieron las redes de cátedras de soberanía alimentaria, una red que hay de profesionales de la salud que se llama FEPROSA. Salieron al cruce de esta iniciativa del gobierno de Salta, porque justamente decían eso carece de todo sustento científico y sanitario. Fue el argumento que usaron estas organizaciones para que se saque, que se cambie la forma. O sea, el hambre es algo que hay que combatirlo, pero no era la mejor forma, ¿cierto? Exactamente. Tiene que ver con no poder analizar el modelo de manera completa, ¿no? Y pensar que uno aportando una tortita ahí soluciona un problema. Claro. Y puede ser, tal vez para la persona que recibe la tortita, en principio pueda ser una ayuda a corto plazo, pero en realidad estamos aportando un modelo que es el que justamente está oprimiendo a esa persona y a esa comunidad. Entonces no tiene ningún sentido. Y bueno, lamentablemente esto pasa en las ciencias, ¿no? Coexisten los modelos anteriores al mismo tiempo que los modelos, digamos, que vienen a superar o proponer una crítica al modelo anterior, una coexistencia. Y bueno, tenemos que salir a difundir y a desmitificar y a mostrar esto otro. Así que buenísimo que lo volvamos a contar. Y volvamos a repetirnos qué es lo que queremos comer, ¿no? Y cómo nos queremos nutrir con alimentos, sí, complejos, con frutas, con verduras, con acceso, claro, digamos, a las cosas que también nos gustan, forman parte de nuestra cultura. Claro, y facilitar el acceso a alimentos, porque justamente estas poblaciones pobres, justamente de la comunidad wichí en Salta, esa pobreza extrema es consecuencia de este mismo modelo, ¿no? Porque son modelos que desmontan y que desalojan a los habitantes de dentro del monte, y luego se quiere compensar eso con este tipo de alimento que es totalmente contradictorio, ¿cierto? Bueno. Perdón, usted estaba con mi nene que se acercó y entonces yo apagado para que no se escuche lo que él decía, pero da alguna dificultad técnica esta modalidad. Bueno, pero me parece interesante mencionarlo y por ahí en algún momento podemos a volver a hacer un programa sobre nutrición, sobre los etiquetados, un poco este tema tan interesante que hemos hablado. Yo quería contar que estoy haciendo un curso de manipulación de alimentos. Muy bien. Es un curso, sí, está bueno. Es un curso que me parece interesante, es abierto, gratuito, virtual. Entonces yo mandé un mail, me anoté y me van mandando las cosas para que lea o para que escuche, porque también hay audios. Y me parece algo valioso el tema. Creo que es algo que deberíamos todos hacer. ¿Por qué todos manipulamos alimentos? ¿Por qué todos nos alimentamos? Sí. ¿No? Y qué mejor que saber un poco el por qué hacer las cosas de cierto modo y no de otra. Cómo prevenir algunas enfermedades que son muy comunes y que dan descomposturas estomacales y problemas de todo tipo. Sí. Y que bueno, que un buen alimento, partimos de un buen alimento y sano, pero a veces podemos tener algún problema con el agua, por ejemplo, o con alguna contaminación cruzada. Es interesante también el tema de contaminación cruzada por ahí para explicarlo, ¿no? Como el alimento que viene de nuestra propia huerta, pero bueno, pasó un pajarito volando y justo cagó ahí. Y esta materia fecal puede traer bacterias que son normales, naturales, que hacen a que el pájaro pueda vivir, ¿no? Claro. Porque las bacterias que están en nuestro intestino son las que... Claro. Digamos, ayudan a que ese alimento se transforme en energía, o sea que son valiosas, pero en el lugar inadecuado pueden llegar a ser perjudiciales. Claro, puede ser una bacteria normal, entonces, pero dentro del intestino del pajarito, no dentro de tu intestino. Exactamente. Sí. Claro. Y bueno, entonces me parece que está bueno, lo recomiendo. Muchas veces es obligatorio hacer el curso para aquellos que quieren habilitar un espacio de producción de alimentos o de despacho, ¿no? Sí. Se le exige el curso de manipulación de alimentos a los que producen, a los emprendedores y emprendedoras, y la verdad que está bueno para hacerlo. Así que les recomiendo que lo googleen, están dando en provincia de varios lugares diferentes, están dando el mismo curso. Uh-huh. O sea que todas las semanas o cada dos o tres semanas encontramos algún curso que empieza y nos podemos sumar. En general duran dos o tres semanas los cursos y al final tienen un pequeño examen que nos invita a hacer un análisis de todo lo que hemos leído y a mostrar un poquito ahí qué aprendimos. Me gustó. ¿Vos lo habías hecho el curso? No lo hice, pero más o menos conozco el tema. Sí. Y sí, vos como decís vos, ¿cierto? Todos cocinamos, mucha gente, aunque no lo haga como emprendimiento, hace conservas de alimentos, de frutas, y no están exentos justamente de eso, ¿no? De contraer algún problema por el tema de la falta de esterilización, de la no muy buena esterilización. Hoy justamente estuve en un campo que... la señora de ahí de ese campo hace escabeches y que tenía ganas de empezar con un tipo de emprendimiento con lo que ella sabe hacer, que son los escabeches, que hace escabeches de todo tipo, más que nada de carnes, porque hace de bizcacha, de liebre, y hablando dice, pero yo lo pago en ¿viste los potes plásticos esos que tienen tapa amarilla que se usan mucho para la miel? Sí. Ella decía que los envasaba ahí porque le resultaba más práctico. Bueno, pero justamente el tema que se aconseja para esos tipos de alimentos es el frasco de vidrio y la esterilización, que por ahí en el plástico no sé si lo puede lograr eso. Está bien, justamente, claro. Seguramente en este curso lo están diciendo y hablando, ¿cierto? Bueno, no llegué todavía a la parte de qué envases se recomiendan. Sí. Para cada tema, ¿no? Pero en otro curso que había hecho el año pasado de conservación de para lo que es, digamos, frutas, dulces o otras cosas, bueno, hay un tema que es que vos protegés tu producto cocinándolo, ¿no? Después le agregás algunos conservantes, como es la sal, como es el vinagre, por ejemplo. Sí. Esto, digamos, protege también el alimento, pero para mayor seguridad lo que se hace es cuando ya se coloca en el frasco, se hierve el frasco entero, con el producto adentro. Y sí, una segunda, digamos, como posibilidad es hervirlo, luego enfriarlo y luego volverlo a hervir. De esta manera evitamos que si alguna sustancia, digamos, algún, creo que es un patógeno que hace unas toxinas, unas esporas, que vendría a ser una manera de reproducirse, sí, en el segundo hervor, ahí, digamos, lo eliminamos y queda una conserva segura, que eso es bastante importante. Por ejemplo, otra, esta es difícil, porque no todos hacemos escabeche, y muchas veces si el escabeche uno lo hace, se lo conserva todo el tiempo en la heladera y lo come en el transcurso de 3-4 días, no pasa nada. Sí. ¿Sí? Entre el vinagre que uno le puso y la heladera, ya está. Sí. El problema es cuando queda fuera de la heladera, en esa temperatura fuera de la heladera, que es donde se empiezan a proliferar las bacterias. Pero, por ejemplo, el huevo. El sí, huevo, ¿dónde lo guardamos? Claro. ¿Qué pasa con un huevo que observamos que tiene materia fecal adherida en la cáscara? ¿Lo lavamos? ¿No lo lavamos? Sí. ¿Cuándo lo lavamos? Claro. Me pareció interesante porque todos consumimos huevo, y cuántas veces nos ha pasado encontrar un huevo así, y yo a veces no lo lavaba por, digamos, como porque hay una cosa que siempre me habían transmitido, que es que se podía generar cierta porosidad, ¿no? Y entonces después las bacterias ingresan al huevo. Sí. Se puede generar contaminación adentro si lo lavas. Pero claro, si queda un pedacito de materia fecal y uno cuando lo casca, puede llegar a caer dentro del huevo. Dentro de la preparación, digamos, claro. Dentro de la preparación. Entonces, ahí en el curso decían que se puede lavar en el momento de antes de romperlo. Claro. Pues uno lo encuentra con materia fecal, bueno, lo deja con la materia fecal ahí en la cajita, pero antes de usarlo, sí, ahí le pega una lavadita, con la precaución de saber que esa materia fecal después queda en la bacha. Sí. ¿Sí? Entonces yo después no puedo poner platos limpios, o sea, en la bacha como para que se sequen, porque ya tengo, sí, que considerar que la bacha puede haberse contaminado con, por ejemplo, salmonela. Claro, el plato o lavas verdura después o algo de eso, ¿cierto? Claro, ¿y cuántas veces nos ha pasado de que uno le agarra un dolor de panza terrible y no sabe por qué fue? Y puede haber sido perfectamente por una contaminación de este tipo, una cosa muy simple, un huevito y algo natural, que es un poquito de materia ahí, pero en el lugar inadecuado. Claro, es así importante, que, bueno, esta, lo recomiendo. Es importante, sí, esta recomendación, porque acá, no solo en el campo, acá en muchas casas del medio del pueblo, tienen, como hay fondos grandes, tienen su gallinita, sus huevos, y, o sea, todos usan huevos, y esta época cuando llueve mucho, pues las gallinas están un poco embarradas y ensucian el huevo cuando están en el nido, ¿cierto? Entonces, sí, es muy importante, claro, Natalia. Sí, sí. Bien. Hay gente que yo he escuchado gente que entrena las gallinas para que se queden fuera del nido, o tienen el nido cerrado fuera del horario, pero bueno, yo no lo he podido hacer, y a mí me ha pasado que el nido queda sucio y después los huevos se ensucian. Sí. Me ha pasado. También sí, me ha pasado de comprar huevos y que vengan sucios. Sí. Pero bueno, no sería algo negativo, eso es lo que digo, es algo natural. El problema es después cómo manejarnos con eso. Claro, el tema es la forma de cómo manejarse, sí. Sí. Muy importante ese curso, ¿eh? Sí. Está bueno, la verdad que lo estoy disfrutando, así que bien. Sí. Y después, quería hacer un comentario de huerta, porque me pasó. Yo les vine contando el tema de hacer germinación de tomate, berenjena y tomate, berenjena y ají. Ah, aquí, sí. Sí, pimiento. Estoy germinando y lo estoy poniendo en el almacén. Y de repente me encontré con varias plantitas descabezadas, o sea, quedó el pedacito de tallo y algún animal te ha quitado la parte de arriba, con lo cual se ha muerto, digamos. El bicho bolita. No va a vivir la planta. Bien, tenemos posibilidades. Yo pensé en el bicho bolita y pensé también en algunos pajaritos que a veces, tipo la ratonera, algo así, que hubiera hurgado. Entonces, quería transmitir dos técnicas que tengo para esto y que ya la voy a poner en práctica mañana porque hoy lo vi, que es la cáscara de la cebolla, medio picada chiquitito, tirar todo encima en el almácigo y generar, digamos, una barrera aromática muy fuerte con las cáscaras de la cebolla o las cáscaras del ajo. Ajá. Y después la otra es picante, un poquito de ají picante también, espolvoreado sobre el almacio. Espolvoreado, no en solución, nada de eso. ¿Qué decís? Digo, el ají en polvo, no en agua ni en alcohol, nada de eso. No, espolvoreado. Bien. Más simple. Pero bueno, mañana voy a ponerlo porque ya he visto que, digamos, es bastante... Creo que, no sé, un 20% de las plantitas me aparecen así, una tristeza. Sí. Y después me voy a fijar cuáles son, ¿no?, las más afectadas, a ver si hay alguna variedad más afectada que otra. Que eso es lo interesante de plantar distintas variedades, por ejemplo, de ají o de tomate, que muchas veces las distintas plantas reaccionan diferentes frente a este tipo de problemas. Y algunas son más resistentes porque tienen un aroma más fuerte o por alguna señal que le brindan. Sí. Hay algunas plantas que no son atacadas. Entonces, bueno, cuando uno planta variedad, muchas veces tiene, digamos, cierta estabilidad en que vas a tener fruta igual, por más que tengas algún percance, digamos. ¿Eso pasó en plantas que todavía están en el almácigo? Sí, sí, sí, están en el almácigo. Así que, no, y cuidándolas, porque están haciendo unas heladas terribles. Y viene muy lento todo el crecimiento de las plantas. Yo digo, después cuando venga un poquito de calor, o sea, todo va a ser rapidísimo. Y ahora todo un esfuerzo enorme, una plantita débil, para colmo, ¿sabes? ¡Los bichos bolitas me atacaron! Sí. Claro, por ahí mirar abajo del recipiente también, ¿no? Por ahí están los bichos bolitas ahí abajo, esperando que Totalmente. Se haga de noche. Sí. Por ahí es. Pero bueno, voy a hacer eso y después les voy a ir contando a ver qué pasa con este avance de lo que es, digamos, adelantarse a la primavera. Es complejo. Adelantarse a la primavera es difícil, porque en realidad la época no es, digamos, la indicada para la tomate, la ají, la berenjena, y uno está como forzando un poco las cosas. Claro. Entonces, bueno, con la humedad y el frío, los bichos bolitas hacen lo que pueden. Tampoco los vamos a odiar. Sí. ¿No? Son descomponedores, son, digamos, insectos que tienen su rol en la naturaleza. ¿Vos en algún momento hablaste sobre la temperatura óptima para la germinación del tomate? Que era bastante exigente, ¿cierto? Sí, por eso yo los germino encima de la heladera o cerca de una estufa, 18 grados, es bastante alta. Y después recién los llevo al invernadero, donde la temperatura a la noche llega a ser de 5 grados, 4 claro. grados. Sí. Está bastante baja, pero no hiela dentro del invernadero. Claro. Muy bien. Pero bueno, es todo un esfuerzo ahí. Y bueno, bien. ¿Vos cómo venís con el adelantarte a la primavera? Tomates todavía no sembramos. Estamos ahora bien. Por sembrar. Y, por ejemplo, en la quinta de Elena que hablábamos hoy, ella tiene como una cuestión así de costumbre. Primero de agosto es la Pachamama, se le rinde todas las cuestiones, el rito del primero de agosto, y siembra, hace los almácigos de tomate en esa fecha. a partir de primero. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, ya está en fecha entonces, ya está haciendo el máster. Sí, sí, ya las debe tener hechas. Sí, sí, seguro. Bueno, buenísimo. Por ahí tenemos también un puntapié para volver a hablar con ella. Uh-huh. Y que nos cuente sus formas de hacer. Sí, sí. Bueno, nos vamos despidiendo por ahí. Habíamos comentado algo de las plantitas que tenían en el librito, qué semillas venían en el librito. Sí. Y vi que también algo para comentar, ahí hay un grupito de gente de Punta Indio y algunos de Verónica que están en un grupo de WhatsApp que se llama Red de Huertas y estaban viendo de conseguir semillas para tener más variedades, ¿no? De misiones iban a venir. Sí. Así que si alguno se quería sumar también en ese pedido, podía hacerlo. Sí. Y ahí después les pasamos los contactos. Y bueno, ahí la gente por ahí se contacta y se comparten semillas, ¿no? Está bueno que sí. Está abierta ahí la puerta si alguien quiere, necesita. Y ellas se, y las semillas que se comunique. ¿Las semillas que vienen de Misiones son de producción agroecológica o...? Sí, sí, es sí. Un productor agroecológico. Ah, qué bien. Hay unas que son interesantes. Una que se llama Rosella. ¿La conoces, Hugo? ¿Grosella? Rosella. Rosella. No, no la conozco. Sí, después le dicen, me parece que Rosa de Jamaica. Ah, bien. Sí. Sí. ¿Rosa no sé o Jazmín de acá, Jamaica? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Rosa o Jazmín de Jamaica? Creo que la conozco por Jazmín. Rosa. Rosa, bueno. ¿Y se hace dulce o se deseca para hacer té? Ajá, qué bien. Multipropósito. Me pareció interesante, pero no sé si se hará acá, ¿viste? Porque Misiones y acá tenemos climas muy distintos. Sí. Pero bueno, es lindo para probar, ¿no? Sí. Por ahí con la humedad compensamos, porque humedad acá nos falta. Sí, sí, es verdad. Pero ahora, por ejemplo, está muy, como está pegando tan fuerte la helada, pero, por ejemplo, la suyuba, o camambú, o pisalis, este tomatillo. Sí. No sé, lo está muy lindo la planta. Uh-huh. Que bueno. Estamos en, digamos, si bien es dura la helada, no... Hay varias que resisten. Sí. Ahora en las verdulerías lo que está viendo bastante es la batata esa que es bien naranja adentro, que es muy dulce. Sí. Que viste la batata le dicen batata, boniato. Y bueno, están a esta batata naranja, le llaman batata, la batata que es de esa cáscara común, así medio violeta, ¿no? Y a esta la están llamando boniato. Pero es una batata también. Y claro. Que siempre se la da como que es más para climas más templados. Y yo el año pasado hice experiencia con batata y esta batata así tan naranja que le llaman boniato anduvo muy bien acá. A ver, contá, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que haces con la batata? ¿Qué cosa? Para sembrarla. ¿Cómo la sembrás? Ah, bueno, puse en una en un cajón lo revestí con papel, puse unos 5 centímetros de sustrato. Uso mucho el compost de la honguera mezclado con un poco de tierra y bueno, de ese sustrato hice una capa de 5 centímetros y ahí acomodé las batatas sin que se toquen entre ellas. El cajón no era muy grande, así que entrarían 5 o 6 batatas, creo, y humedezco un poquito que no esté muy seco. Y después lo tapo, lo dejo tapado al cajón y tratando de mantenerlo cálido, por ahí los días de sol lo pongo al sol, pero tapado siempre. Y se deja así hasta que empiezan a brotar las batatas. y cuando tiene un diámetro considerable el brote, más o menos como un lápiz de grueso, ¿no? Ya se puede arrancar, se puede sacar la batata. Ah, bueno, hago esa capa y luego la tapo con una capa igual, de 5 centímetros también, eso, ¿cierto? Entonces ahí ya puedo desenterrar la batata y sacarle los brotes, que van a salir con raicillas. Y eso ya se puede trasplantar. Puede poner la capa de tierra encima. Sí. Y después, cuando decís siempre tapado, ¿a qué te referís? Tapado, lo dejo tapado con un nylon, por ejemplo. ¿Nylon transparente? Claro, y no lo riego nunca más. Le riegué un poquito, cuando, como para que esté un poco húmedo al principio. Si está muy húmedo, se van a podrir las batatas, ¿cierto? Y no lo, después nunca más lo humedezco, lo dejo con ese nylon y la batata igual va a brotar y va a sobrevivir porque tiene toda esa, el contenido de la batata, que toda esa, todo ese hidrato de carbono de adentro va a ir manteniendo al brote, ¿cierto? Hasta que llega ese diámetro de un lápiz, que es cuando podés desenterrar y ya arrancarle los brotes y trasplantarla. Sí, trasplantar. Es una buena época, digamos, como para empezar, ¿o no? Claro, y no trasplantar y estar seguro que no va a helar nunca más cuando trasplantemos, ¿cierto? Porque sí, es muy sensible la batata al frío y a la helada. Más para octubre, digamos. Claro. Y es un... Por ahí el que tiene un terreno pequeño, por ahí no sé si le conviene tanto, puede hacer la experiencia con una batata, dos, ¿cierto? Porque... cubre mucho la batata, larga muchas guías, es muy exuberante, fue lo que fue el crecimiento de esas plantas, y es bueno para el que tiene un terreno grande y tiene espacio, que esta primavera, por ejemplo, verano, no la va a usar, porque le va a mantener la tierra blanda, o sea, a la próxima campaña ya va a poder sembrar en ese lugar, porque es como una herramienta para ablandar el suelo, la batata, el cultivo de batata. ¿Con qué se podría asociar, Hugo? Se puede asociar, sí, se puede asociar con cilantro, con maíz también se puede asociar, por ahí no con papa, Claro. No con otro tubérculo. Claro, y no tratar de sembrar batata otra vez donde ya hubo batata, o sea, cumpliendo esa rotación. Bueno, casi todos los cultivos se hacen así, ¿cierto? No volver a sembrar donde ya hubo un cultivo anterior. Igual. Muy interesante, lo voy a probar porque justamente el tema de la batata siempre me interesó. Sí. Lo he visto en Corrientes, un amigo que tiene batatas. Sí. Y que estarían muy ricas. Así que lo voy a intentar. Sí, en los lugares. Estamos en horario, ¿no, Hugo? Estamos en horario. ¿Cómo estamos de hora? Estamos para irnos. Ya saludamos. Ya podés saludar. Así que hasta el. ¿Estamos saludando? Sí, vamos saludando. Terminamos nuestro programa número 32. Hasta el próximo miércoles. Entonces, chao. Saludá a Natalia. Damos un abrazo. Abrazo a Guille. Adiós, Reinaldo. Que se reponga. Abrazo a Reinaldo acá. Sí. Y bueno. Bueno, muy interesantes las entrevistas. Me gustaron mucho. Muy bien. Listo. Adiós. Chau.